Señor, hay una mosca en mi palmerita. Mm. Y no es una pasa de uva, seguro, ¿no? No. Es una mosca. Esto es una contribución de este programa, higiene general, y una denuncia de nuestro equipo de producción, sí, que ha trabajado días y meses, sí, para investigar, uh-huh, cuál es el grado de contaminación, de falta de higiene que hay en todas nuestras panaderías. Sí. Ha recorrido este equipo, ¿cuántas? Casi tres panaderías. Sí. No, señor, eso no es... Casi enteras. No puede marcar una tendencia. Bueno, 1100 panaderías. Ahí está, 1103. Ahí, ¿qué le parece? Bueno, 1100 es un número, bueno, importante. Ah, bueno, entonces ahora usted, te la comes, hay que decirle las cosas muchas veces para comer. No, señor, entre 3 y 1100 es distinto. Primero, hemos visto cuál es el estado de higiene de las personas que trabajan haciendo las medialunas, porque trabajan a las 3 de la mañana, señor. Y sí, para tener... Haciendo el marroco y todo. Para tener el pan listo a las 6, usted pasa... Bueno, entonces a esa hora un inspector no va. No va porque está durmiendo. No va, entonces trabajan en calzoncillos. Sí. Las uñas parecen peludo batatero, señor. Sí. No, juegan ahí, tiran, toman mate y la escupida la mandan ahí nomás. Sobre las tortitas negras que soportan, sí, todo. Sí, el pan y todo. No digo en todas. No. Por ejemplo, en esta que nos ha mandado, no. No, esa es que nos... Pero es la única. Todas las demás panaderías hacen, sí, eso, señor. Ahora, es importante... Menos las que llamen por teléfono. Cuando diga tres. Es importante que... el contacto del cuerpo humano, de la mano, vamos a decir, sí, con la masa... El hombre masa. No, con la masa propiamente dicha, en el amasado. Sí. No es lo mismo una amasadora. ¿Usted qué prefiere? ¿Una amasadora? Una espera larga, dice usted. O una... No, señor, esa es la amasadora. Una amasadora automática que le amasa una máquina. Ah, sí, perdón. O una mano humana. Bueno, que pone su amor, no, su cariño. Sí, su amor, su cariño, pero también su germen patógeno. Sí, claro. Su voluntad. Y el resto de su cuerpo humano, señor, digámoslo así. Una colección de gérmenes patógenos. Una llama es un cuerpo humano. Algo que se quema despacio. Claro. Eso es un... Somos procesos. Bueno, sí, pero... Me parte de algo. Sí. Así no dan ganas de comer factura, discúlpeme. No dan ganas de nada, en realidad. Cuando se entere si cómo usted la agarra por el lado termodinámico, enseguida nos subsidiamos. Sí, señor. Mañana hablaremos de las salchichas y ya va a ver. Deje que disfrute del mini proceso que significa comer. No, pero usted no sabe lo que yo he visto. Ay, y el señor, sí, también, señor, que es tan chancho igual que yo. Sí, sí. Digo, en el sentido de inspectores, ¿no? Uh-huh. Ajá. Un día caemos en una panadería. Yo justo aprovechamos que salíamos de un tugurio. Sí, que nos ha ido mal. Estábamos medio borrachos y dijimos, vamos a inspeccionar panadería. Entramos a una, unos hombres de cobre de Singapur, otros que parecían salidos de un torneo de sumo, sí, personas que incluso peleaban, sí, hacían, sí, campeonatos de lucha libre, no sobre el barro, no, sino sobre la masa. Sí. Sobre, bueno, la onda, se agarraban del pescuezo. Y ahí... En pañales, bueno, hombres grandes. Sí. Ahí no hace falta que yo le empiece a detallar la clase de, sí, de sustancias que se iban incorporando a lo que luego sería el pan. Bueno, pero el le pan... Le puedo hablar desde el simple sudor humano, simple, hasta... La brillantina Lord Cheselin. No, señor. Sí, señor. Que la gente iba perdiendo del pelo cuando otro se lo tiraba. Uh-huh. Las lastimaduras, lo que chorreaba de esos el cuerpos. Pelo mismo. Pero usted dice que... Pelo mismo, se calcula, señor. Y no acá, no solo acá en Buenos, uh-huh, Aires, porque esto es un cálculo... ¿Qué? Que tenemos acá de la municipalidad de New York. Sí, señor. Que dice que por cada tonelada de pan hay... 20 kilos de pelo. ¿Cómo va a haber 20 kilos de pelo? 20 kilos de pelo, señor. Entonces tendríamos que encontrar por lo menos un pelo por pan, seguro. Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que uno tiende a no buscarlo. Lo que no espera encontrar, usted no lo encuentra. No, pero usted o lo encuentra y le cree que es suyo. Sí, claro. Y dice, ay, se me está cayendo el pelo. Sí. Y me estoy volviendo pelirrojo. Y las uñas también. Oh. Todos en algún momento. Sí, señor. De la vida. Sí, también, tiene mucha razón. No, espérese, no termine. No, pero cualquier cosa que uno empiece diciendo todos en algún momento de la vida, finaliza con un de juicio que es imposible refutar. Así que, ¿qué quiere que le diga? Todos en algún momento de la vida muchas hemos gracias. Encontrado un pelo. Pelo. Sí, uno o más pelo. No sé, sí, en un pan. Y bueno, hay uno... ¿Qué? Perdona. Sí, perdón, sí. Sí, pero no podemos hacer una legislación basada en el perdón de y en higiene la... basada en, no. el, en el perdón, señor. Bueno, pero... porque el germen patógeno no perdona. Muy bien. Usted se come un marroco que viene con el germen patógeno de la escarlatina y se agarra a la escarlatina. Bueno, sí, y pero por más que le pida perdón al microbio. Pero ¿qué señor? Tiene que ver el pelo en ese el caso? El microbio el no pelo, tiene el germen patógeno lo tenés en otro nada, en cualquier lado. Y bueno, en entonces el pelo, en lo que sea, señor. También puede estar en el prójimo. Arriba de esta mesa el germen patógeno. Sí, pero yo no me voy a comer así. La mesa. Bueno. Y sí el pan diario de cada nuestro. Sí. El germen patógeno es implacable, igual que lo somos nosotros como funcionarios públicos, señor. Está bien, yo respeto que ustedes sean funcionarios públicos. Usted entiendo. No respeta nada, señor, sí. Que yo respeto. Acá se dice yo respeto inmediatamente antes de empezar a no hacerlo. Sí. Y por 500 pesos nosotros no vamos a perder nuestra... No, señor, y mucho menos por 1000. Sí, señor, 1500 pesos para que hagamos la vista gorda, atorrante. Yo no le ofrecí nada, señor inspector. Nada. No, yo, ¿quién no dijo eso? No. Justamente por eso le está yendo como le está ahí yendo. Está. Ahora, muy bien. Lo que digo es que usted tiene que demostrar, sí. Tiene que ver, mejor dicho, sí. Cómo llega la factura al mostrador. No. Al mostrador. ¿Qué? Al mostrador, hablando... usted no vio nada de... Al mostrador se llega envasada en, esa, en los aceites que le ponen azúcar y porquerías. Ah, encima, le ponen y vos te parece que está fenómeno. Ay, mirá qué lindo. Sí. Toda esta ralladura de coco que le pusieron. ¿Cómo sé que no me están poniendo pelos los clientes, por ejemplo, arriba de la mercadería? ¿Qué sentido tiene? Ah, ¿para reclamar luego? Claro, para reclamar luego. Para... Bueno, ahí puede ser. Puede ser. ¿Cómo hay, sí, cómo no, puede ser, pero no es. Y bueno, porque ahora que la gente se sirve en las panaderías, las facturas... Ah, sí, bueno, eso va a terminar ya. Eso se va a acabar pronto. Sí, sí, sí. Sí, sí, la leche de la clemencia. Porque además hay gente, yo no sé si usted lo sabe como panadero, pero sepa que yo he visto viejas que se meten las bolas de fraile en la cartera. En la cartera de... Claro. Sí, de la dama y en el Por ejemplo, se meten 10. ¿10 bolas diez de fraile? Bolas. Sí, dejan 4 y pagan 2. No, pero ¿cómo nos vamos a advertir? Porque mire que pesan 10 bolas de fraile. Sí, pero... No, pero en una cartera hay cosas metálicas que pesan mucho más que una bola de fraile. Por supuesto, un prótesis. Revólver. Cosas. Ahora se le llena de grasa, de azúcar, de la pero ese adentro. Es un problema que tiene ella. Estábamos hablando del problema del panadero. No, no, pero usted habla de la vieja. El ladrón, que yo, el ladrón, que sé yo, se roba cosas. Sí, sí, anda son tan pesadas de llevar. Bueno, en fin. No, usted está tomando como si fuera un caso general. Es general. Sí, general. No es general. Es general. Señor, todas las viejas que están delante de mí en las colas. Y haga la prueba con el público. Claro, levante la mano el que, etcétera. No, mire, dicho, mire. Señor. Una enorme mayoría. No preguntó nada, levanta casi la mano. Todas son viejas. Solo en la sala se computan 123 bolas de fraile porque una vieja se equivocó. Mire, señor. Mis años de panadero y nunca me faltaron bolas de fraile. Vamos. Y mire que las tengo contadas ya, porque le calculo por bandeja. Al entrar ya. ¿Ya están contadas? Sí, yo le pongo 150 bolas de fraile por bandeja. Ajá. ¿Y hay un desperdicio? Por ejemplo, las que se caen al suelo. Sí, porque la bola rueda. Bueno, las rejunta y las vende de nuevo. Vamos, no, vamos, no, no, vamos. Y agarra del suelo toda la podredumbre que hay. Se sacude la caspa encima. Claro, caspa de cucaracha. Claro. Vamos, asqueroso. No se nos caen, señor. No, y si se cayera, sí. Por supuesto, tenemos un tacho de residuos. Sí. En el piso se debe poder comer. ¿Se puede comer en el piso de su panadería? ¿Cómo se va a poder comer en el piso, señor? Bueno, señor, entonces... No corresponde decir, comer. Señor, es una decir, metáfora, tontito. Sí, se podría tirar. Si lavan las manos los ahí está. Operarios antes de comenzar cada jornada, y mejor aún, antes de o después de volver de los lugares excusados? Pero por supuesto, señor. Ah, bueno. Pero ¿cómo se lava? Usted sabe que para que desaparezca el germen patógeno, uno debe lavarse las manos cantando el cumpleaños feliz, por ejemplo. Hasta que no termina la canción, claro, no debe cesar de frotarse. Sí. Mire, no está cantando la gente mientras se lava las manos, pero se lavan durante un tiempo importante. Ya me parecía. Sí, que la gente... ¿Ya le parece que si no se lavan con jabón neutro? Peor. ¿Cuál es? ¿Qué me tiene que hacer un jabón neutro? No tiene pH. ¿Que no tiene qué cosa? No tiene propiedad horizontal. No, pues, escúcheme. No tiene perfume. No tiene aditivos. O sea, no tiene nada. No tiene nada. Es agua. O sea, se lava con agua sola. Claro. Eso es lo que usted quiere decir. No, señor, no quiero decir eso. ¿Sabe dónde hay también una gran contaminación? En las cosas de crema que se dejan de un día para otro, y de una semana para otro, y de un mes para otro. Y ahí así. Y más si usted apaga la heladera por las noches, como sospecho que hace. Sí. No, porque hemos puesto la nariz contra la puerta de vidrio de su panadería y hemos visto la oscuridad más absoluta y el silencio más impenetrable, lo que revelaba la ausencia de electricidad en todo el local. No, señor. El tranquilizador zumbido de la heladera prendida por heladeras, la noche no estaba. No, permanecen. Ahora, si se corta la luz durante la noche... No se había cortado la luz, señor. Estábamos en la puerta y... había luz en todos los edificios. Sí, ya. Y en el semáforo. Ya está. Listo. No, ya está, no. Ya confesaste. No, ¿qué confesé? Sí. No le dije nada. A confesión de parte, relevo de bolas. Sí. No le dije nada, señor. Nosotros hacemos los postres en el día. Por supuesto que hay alguna... ¿En el día qué? ¿En el día de la raza? Sí. No, señor. En el día del arquero, nada. Hay alguna mercadería que tiene menos salida, menos rotación... Sí. ¿Cómo entonces... rotación? Sí, la devuelve. Lleva un cliente, la devuelve, lleva otro. Qué feo. Los cañoncitos, por ejemplo. No, el cañón sale, señor, pero... Sí, pero... Por ejemplo, el Imperial Ruso. El Palo de Jacob. Eso el tiene Palo de salida. Jacob, ahí lo tenés. Ahí. Tiene menos salida. Ahí... Sí. Entonces... El Arrollado. La Isla Flotante. Sí. No, la Isla Flotante le dura, 3 días le dura. Flotando. Después en la heladera. En la heladera. Bueno, pero si usted interrumpe la cadena de frío, sí, como le gusta decir a Rolón, sí, se produce un verdadero cataclismo y el ecosistema, todo, que es un imperial ruso. Sí. Un ecosistema comunista, señor. Claro, con todos sus habitantes, sí, sus ácaros, sus clases sociales, sus bacterias, sus... gérmenes patógenos, virus. Sí. Lumbrices. Sí. No tiene todo eso. Gusanos, digamos. Va, claro, al aumentar la temperatura, alcanzan una temperatura ideal para la reproducción, el crecimiento. Con todos contra todos. Y lo que antes estaba limitado por el frío, vamos, pasa a crecer desordenadamente. Ponga, mejor Suecia dicho, ordenadamente. En mis 25 años de repostero. ¿De? Como no eran 30. No cuento los 5 años de aprendiz de repostero. Ah, sí. ¿Dónde estudió? ¿En escuela privada o del Estado? No, en la escuela pública número 4. Ah, ¿ahí sí enseñaban repostería? Sí, señor, a contraturno. Ahí hice los primeros canapés. Bueno, no nos interesa su... No, bueno, pero usted me preguntó. Esto es para glorificación personal, esto es una inspección, señor, y te vamos a cerrar el boliche. Estamos diciendo que un canapé, un imperial ruso, cuyo frío se corta cada noche... Contiene, pero... Millones de especies. Sí. Mire, el imperial ruso se puede, de alguna manera, reciclar. No le digo que servimos al mismo imperial ruso. No. Pero le sacamos la crema de arriba. Ah, claro, le raspa la crema podrida, digamos. No, no es la podrida. Claro. La verdosa. Y le ponen fresca. Renueva, claro. Entonces, está bien. La base queda. Claro, y van pasando así... El imperial ruso se va modificando como el hacha de Rivadavia. Claro. Pero escúcheme, la base no es de material, no es de cemento, no es de ladrillo. La base también es materia orgánica, compañero. Sí, bueno. Que tiene, señor, su vida y su muerte. Por supuesto, todo. Sus vicios, sus costumbres. Todo tiene vida útil. Mire, yo lo invito a probar cualquier... No, ni loco. No quiero ser asesinado por usted. No, y menos, señor, ahora, cuando usted ya está descubriendo qué clase de peligro somos nosotros para su negocio. Jeje. Y qué mejor que darnos a probar, claro, alguna de estas cantarelas que usted ¿Por qué no nos va a probar aquí algo de lo que tiene en la caja registradora mejor? Pero no, como señor, que dice 10 claro rocas. Tiene... No. ¿Qué es lo que está buscando? Y unos quiñones. Sí, unos quiñones. Quiñones de crema. Unos uno para cada uno. Usted me está diciendo que si de alguna manera degustaran los quiñones en este local, sí, yo estaría tranquilo durante el resto del año. No del año, pero sí del mes. Sí, y seguramente del día, porque sí, lo que pasa es que los inspectores vamos rotando, lamento sí tener que como, decirlo. Como tienen factura, rotación. Sí, como sí la factura, como los cañoncitos de crema. Y hoy estamos aquí, mañana estamos en otra circuncisión. Sí. Pero por ahí pasado estamos de vuelta por aquí. Claro. Entonces, y ahí ah, dejaremos quizá ah, lo sí pasar alguna que otra irregularidad, sí, alguna, nunca, cuidado, nunca, porque, no, ojo, somos personas probas. Sí, probas. Sí. Señor, yo... Nunca una cosa gravísima. No. No. Me parece que los quiñones son demasiado grandes para esta oferta que ustedes hacen. En tal caso... No hay más que hablar. Entonces, no, no, yo le digo... A continuar adelante con la investigación. Faja, por favor, no, no, faja con de la clausura. Investigación. ¿Qué es esto, por ejemplo? A ver. ¿Qué es que sé? Ajá. La torta negra. Perdón, señor, ¿tiene nombre? Sí, la torta negra. ¿Sí? Bueno, así... esto es un asco. Disculpe que la agarre con la mano. Sí, sí, pero no toque esto la mercadería. Es un asco. ¿Cómo pero no voy a tocar es un la proyectil mercadería? No, letal. No toque la mercadería. Está mordida. Sí. Mordida por un cristiano. Sí. Puede ser que alguna clienta... Sí. Se haya tentado o haya probado para ver si llevaba o no llevaba. Eso ya sería malo. Sí. Pero imagínese si este mordisco fuera de un roedor. Porque además no hay mordiscos. Se lo digo por no decir una rata. Vamos. Discúlpeme, ese mordisco no estaba. No, hasta en este momento no estaba. Claro. No estaba antes de que ustedes ingresaran a este local. Discúlpeme. No sé. Perdón, pero me va a decir. El señor que... tiene unos bigotes de chocolate. No te hagas el vivo que le está fenómeno. La torta negra no tiene chocolate, señor. Sí, exactamente. O al menos señor eso espero. Estas deyecciones. Cierto para... es que hay un pelo aquí. Sí. Y no sí es de mi como bigote. Colofón del mordisco. Pero no parece el bigote del señor. No, es un poco más largo. Sí. No solamente. Estas defecciones que están aquí alrededor, digo defecciones para no decírselo brutalmente, sí, ¿son acaso de una clienta o mías? Pero cómo, no. Bueno, no sé, quizás seguramente suyas de algún miserable batracio. Sí, señor, ahí está. De los que cunden. Fuiste. Debajo de sus mostradores. Clausura, clausura. No, ¿qué clausura, señor? ¿Trajo la faja? Traje la faja, claro. Ah, me parecía. Para ti la pega dura. Mirá, iba a decir que estaba más delgado. La uso para guardar el facón, la faja. Usted no puede poner esa faja acá en este local. Esta faja la pongo yo. Señor, clausurado por sinvergüenza. No, escúchame. Ahí está. Además. Irronioso, sinvergüenza, compadrito. Inescrupuloso. Ahí está. Torrante. Hacemos usted. Agiotista. Sí. Si pone, si pone faja. Especulador. Eso. Está. Iba a decir sí algo terrible. Chicos, más pedófilo respeto. Más respeto, chicos. Señor, sí, por los más chicos respeto se lo digo. Si usted clausura esta panadería. Sí. Acá sí está, ¿eh? Se queda sin pan y sin factura. Y sin la torta. Más de 200 panaderías de 400 barrios. Que esta es la madre de todas las... ¿Usted es mayorista? Yo hago despacho mayorista de pan. Bueno, despacho eso está prohibido, mayorista señor, de señor, eso está prohibido. Estamos en contra del monopolio del Marrocos. No es un monopolio, señor. No, no, ¿cómo que no? Son todos los panes iguales, todas las medialunas iguales. Sí. Claro, eso por culpa suya, señor. No, ¿cómo por culpa le mía? Le impone... La globalización, va. Claro, señor. Seguro que tienen una gran deuda con usted. Uh-huh. Y los tiene así... Como, ¿qué? Como los mensú. Sí. Señores, ellos están vendiendo la mercadería. Les trabajo esclavo ahí acá. Tercerizar y el lo servicio. Venden porque usted lo amenaza. Sí. Sí, sí, con sus matones. El otro día había un Chevrolet de 1929 que se detenía chirriando sus gomas frente a la puerta de un panadero que le compra a usted. Y vi a algunos de sus empleados sí bajar con ametralladora. ¿Pero cómo ametralladora? Pero ametralladora es Thompson, señor. Sí, señor. El tambor redondo. Y le balearon toda la vidriera. Le reventaron todos los huevos de Pascua. Que sí, pero señor, ¿qué huevos de Pascua? Le habían quedado de la Pascua anterior, le habían quedado. Dice Pascuas, decían, gritaban sus secuaces. Mire, puede preguntar por nosotros a cualquiera de nuestros clientes. Tenemos las mejores referencias. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Usted es clienta del señor? Yo soy clienta de la mafia de las panaderías. Bueno, ¿y qué referencias puede darme? Bueno, mire, cualquiera, a mí me obligan a comprar aquí. Bueno, ¿y está contenta? Bueno, contenta no estoy, pero como ya mataron a mi marido, no quisiera perder más parientes. Bueno, mirá, por ahora te salvaste. Justo encontramos una que está a favor, pero... ya vas a caer, Frank Nitti. Es importante... Será justicia. Es importante destacar que nosotros, para las festividades, tenemos elaboración a la vista. ¿Cómo a la vista? Sí, hago todo a la vista. ¿Todo desnudos? No, señor. ¿Y de qué otra manera se puede hacer? ¿Que los días que no es fiesta, que trabajan abajo de la mesa? No, señor. Digo que lo elaboro. O con los ojos vendados. Para... Claro que hay que elaborar a la vista. Si no, por ahí, en vez de meter un pan en el horno, andás a saber dónde lo metés. Señor, le digo, por ejemplo, para Reyes hago la rosca. ¿Hace rosca para Reyes? Sí. ¿Son proveedores de la familia británica? Sí, hacemos la de lindo. La reina Isabel de Inglaterra compra sus roscas aquí. Sí. Hago pasar a las señoras al horno que no, vengan a ver. No, eso es asesinato, caballero. Al lado de afuera, señor. Ah, no se van a tostar nunca. Y pueden ver las roscas, cómo las hacemos. Ah, sí. Mm. ¿Y qué comentarios hacen? ¡Ay, qué rosca! A ver, le vamos a preguntar a esta señora. Señora, buenas ¿usted tardes. ¿Ha visto alguna vez la rosca del señor? Bueno, en realidad a mí me obligan a ver la rosca del señor. ¿Y qué comentarios hace? En realidad siempre digo que es lo que más me gusta, porque ya asesinaron a mi marido. Tenés suerte, Pero me parece que estamos interrogando siempre a la misma persona. Bueno, sí, trabajo de eso en esta panadería. La señora trabaja de responder encuestas. Bueno, ya para ir terminando, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos examinar? Yo querría ver de qué manera ustedes acumulan los condimentos que le ponen a la factura. Por ejemplo, ¿cómo le ponen condimento a la factura? Sí. ¿A qué se refiere? Señor, ¿cómo? Hablo del dulce de leche, hablo de la crema pastelera, hablo de las cerezas. Ah, los rellenos. Hablo de... Los tenemos en la manga. ¿En la manga? ¿Qué asco? Escondido. Se lo dan de querusa a las clientas, lo ponen a último momento. Como en un tiempo los mozos de los cafés tenían la sacarina, que así se llamaba entonces, metida entre sus prendas íntimas. Y vos te traían el café con azúcar, así y no vos engorda. Decías, ¿puede ser sacarina? Sí, un momento, decía el tipo. Entonces, metía la mano bajo el cinturón, hurgaba un poco, ensayo y error, hasta que sacaba unos paquetitos de sacarina ominosamente arrugados. Con frases venían. Sí, también. Sí, venían con frases. Así tiene usted las cerezas. No, señor. ¿Ustedes fabrican esas cosas? ¿Las fabrican ustedes también? ¿Cómo vamos a fabricar que las cerezas? Las elaboran, digamos, las cerezas al macerano. Claro. Más que no, señor, ¿las cerezas en contra? Las cerezas, las guindas, todo eso. Sí. Lo compramos a proveedores. Claro. Lo mismo. ¿Cuáles son sus proveedores? El cerezo. El guindo. El frutillo. Y también. Sí. Esa especie de morrones dulces que se le pone a. No existe. Morrón dulce. No hay un morrón dulce. Algunas. Sí. No te parece porque picante. Si encontramos un morrón dulce te clausuramos. Es dulce por los hongos. Esa fruta brillantada que. Verde. Ah, bueno, pero esa. Que se le pone arriba de. Melón se llama. Sí. No, ya sé. La fruta brillantada. La fruta brillantada. Bueno, eso es una porquería, señor. Bueno. Estamos tratando de erradicar la fruta brillantada de la Argentina desde hace 100 años. Y los piñones también. A nadie le gustan. No. Sin embargo, la mafia es tan poderosa que la siguen vendiendo y uno se las tiene que comer. Y ha pasado del pan dulce a los humildes. Aparece en todas partes, sí. Nosotros. Ahí está, compañero, muy bien. Se va a acabar. La compramos por metro. Me imaginaba. La fruta brillantada. ¿Por metro suyo o por metro de fruta? No, señor. Por metro sexual, señor. Por metro de fruta, viene en rollo, señor. ¿En rollo? En rollo, viene. Ajá. Entonces usted compra de verde, por color se compra. No se compra por sabor. Sí, el verde, verdecito, color. A mí me verdecito, gusta más la coloradita, aunque son todas iguales, me dicen. Son todas. Sí, son todas más o menos el iguales. Que las vio una, el que vio una las vio todas. Sí. Bueno, señor, muchas gracias entonces. No vamos a cerrar el local por ahora. No vamos, por ahora no vamos a cerrar el local. Envuélvame algo de lo que estuvo mostrando, por favor. Sí. ¿No quiere llevar el imperial? No, tampoco. ¿Sí? Bueno, está bien. Sí, porque ¿sabe qué? Mire, yo tengo que visitar a mi novia. Ajá. Disculpe si me lo agarro yo. No, llévalo vos. Y me gustaría quedar bien con ella. Con esto va a quedar... Me imagino. Así que envuélvanmelo como para soborno. Pausa.